Esta sí es una primera comunión de mi hermana, mi prima y yo, claro. Y luego por detrás están mis tíos, mi abuela Delfina y mi madre. Lo recuerdo, pues eso, porque nos llevamos 21 meses. Entonces, si ella tenía 7 años, pues yo tenía, fíjate. Entonces no me acuerdo, ¿no? Me acuerdo porque ahora he visto las fotos y sí que me acuerdo de los zapatos que estrenamos, bueno, ¿sabes? Pero no te puedo decir más. Qué va.